Bueno, seguimos la tarde 88.9. Lo que impactó en Gálvez hoy es el cierre de terapia intensiva. Ayer charlábamos con Leandro Primón, pero hoy lo volvemos a llamar, a convocar por el hecho de que es su secretario de salud de la municipalidad de Gálvez. La nota que emitió correctamente el sanatorio integrado está dirigida allí, a él, corresponde llamarlo a él entonces. Hola Leandro, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, médico? Bueno, buenas tardes. Este es el final de un... No sé cómo se ha dicho, como es el final de un hecho anunciado ya, ¿no? Veníamos planteando el movimiento sindical varios meses, una reunión que se hizo acá en el sindicato, donde convocamos a las fuerzas políticas, a los representantes políticos de la ciudad. Poca respuesta tuvimos en esa época, ni la diputada, ni el ministro, ni bueno, y bueno, algunos funcionarios, no precisamente el intendente. Y bueno, y planteamos el movimiento sindical que esto se venía, y hoy ocurrió. Más allá que dice que se forma digamos, parcial o que va a ser por un tiempo, estamos tratando de buscar información a nivel gremial, no tenemos respuesta, pero digamos, abrir una asamblea la semana que viene con el personal para ver cuáles son los pasos a seguir, porque claro, si esto ocurre va a haber despido también. ¿Qué información nos puede brindar, qué va a hacer la municipalidad concretamente con respecto a este tema? Nosotros justamente veníamos trabajando en reuniones porque, si, como voy a decir, era como cierto el anuncio de una muerte anunciada. O sea, realmente esta situación, de manera totalmente informal, había rumores. Nosotros obviamente esperábamos una notificación de manera oficial. Me parece que estas cosas, donde está en juego la salud de nuestra población, no pueden ser de las características que se venían manejando. La verdad que es preocupante. Es alarmante y es muy lamentable la manera también en que el sanatorio maneja el tema de la salud, porque me parece una irresponsabilidad que de un día para el otro, más siendo hoy un día viernes, donde sabe que tenemos por delante todo un fin de semana, donde las cuestiones generalmente se agudizan, lo hagan a través de una nota, que sea a través de una comunicación totalmente informal como es un WhatsApp, sea, y que no hayan tenido la cautela de trabajar en conjunto, no solamente con la municipalidad, sino también con el efector público, para ir logrando que esto no sea así tan rígido, tan catastrófico, tan tajante. La verdad que, en principio, lo que tengo que decir y ser muy claro es que es lamentable, es de una manera imprudente y muy poco responsable el manejo que tiene el sanatorio privado para con la salud de toda la población. Eso en principio. Después, nosotros indudablemente, ante esta notificación que me llegó vía WhatsApp, sin firma aparte, lo cual muestra y es más contundente lo que te decía anteriormente, yo he enviado una carta formal con mi firma, avalada por el intendente, pidiéndole por favor reunirnos este fin de semana. A lo cual me han respondido que no podían, pero que en la semana sí podían acercarse a nosotros, porque lo primero que tenemos que tratar acá es de recaudar información, como te decía anteriormente, formal, de cuál es realmente la situación, cuáles son los procedimientos que van hacia adelante, cómo lo piensan hacer, porque como te decía, está en juego la salud de toda nuestra población, y más allá de en juego de la salud, también está la cuestión laboral de un montón de compañeros. Si bien, como yo venía diciendo en las distintas entrevistas, con la distinta mesa que hemos hecho, esta situación de deterioro de la salud no es de ahora, hace mucho, y te diría que la terapia dejaba mucho que desear también hace bastante, porque los fines de semana, más de algún fin de semana, nos encontrábamos con la guardia directamente cerrada. Sí, lo que nosotros teníamos conocimiento es que, digamos, lo que era originariamente terapia había cerrado, se había cerrado, y era una piecita que estaba ahí en la entrada, digamos, lo que era en su momento la guardia. Había instalado ahí una cama directamente con algunos aparatos como para decir que esa era la terapia que tenía en este momento el sanatorio integrado. Y a partir no es la salud que nos merecemos y menos la que pretendemos. Realmente vuelvo a apelar a la falta de responsabilidad, a la falta de ética y moral en cuestiones tan delicadas y sensibles como tiene que ver con el bienestar de toda una población. Yo puedo entender que estamos hablando de un efector privado. Yo no me voy a meter en ningún momento con las cuentas ni los recursos con que ellos cuentan, pero me parece que he sido claro y he sido contundente en un montón de comunicaciones y en un montón de reuniones y en un montón de prensa solicitando, por favor, que nos digan cuál era la situación y tratando siempre de acercar para poder dialogar. Me parece que se hubiese podido hacer una transición distinta. Y concretamente, más allá de la promesa que ellos van a ir a verlo a ustedes, que hay una reaccionar de parte del municipio para esta semana con respecto a este tema. No te entendí la Si va pregunta. a haber alguna, digamos, una medida, ¿el municipio qué va a hacer? ¿Va a convocar a Nosotros alguien? tenemos dos reuniones. En el día de hoy yo les solicité a ellos para poder, como te decía, tener información contundente. Y el día lunes nosotros mandamos tanto, como vos bien decías, la responsabilidad de todos los actores políticos, sobre todo los que tienen más responsabilidad. ¿Me escuchás? Bueno, veremos qué es lo que pasa en el transcurso de la semana. En base a eso, seguimos informando a la gente. Hola, sí, Américo, ¿me Sí, escuchás? ahora sí. Sí. No, que te decía que nosotros no solamente nos pusimos en disposición para poder reunirnos con el sanatorio privado para ver cuál es tener una información contundente de la problemática, sino que también el día lunes a las 19 horas hemos citado al ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, como así al senador del departamento, Leandro Diana, a la diputada nacional, Magalí Mastaler, y a todo el consejo, el hospital, el movimiento sindical, a las 19 horas, junto con el intendente, en el DIAT, nos vamos a estar reuniendo para ver cómo podemos seguir procediendo y avanzando para poder solucionar esta problemática. En el día también de hoy, a la mañana, me reuní con la directora del hospital para generar la nota y mandársela al Ministerio de Salud, como también al tema del transporte, al tema del corredor de emergencia del 107, para que todos estén notificados de cuál es la situación que estamos atravesando acá en Galvez. Si bien ellos sabían, pero me parece que, bueno, ya esta es una información oficial que ellos también tienen que tenerla y saberla. Perfecto, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Bueno, ahí estaban las la palabras de Andrew Primoz, subsecretario de Desarrollo y Salud de la Municipalidad. Venimos detrás del carro, venimos corriendo detrás del carro. Vamos, vamos, vamos mal. Esto se venía previendo, se sabía lo que lo venían denunciando el movimiento sindical. Y como somos sindicalistas, viste, nos vamos lisa. Y estos señores avanzaron, avanzaron. Estamos, grábeme completo esto que voy a decir ahora, porque yo quiero que esto lo sepa, todas las páginas lo tengamos ahí. Realmente la actitud de la gente de San Antonio Galvez, vamos a decir San Antonio Galvez, y la mafia de San Antonio Galvez, que todos la conocemos de hace añares. ¿Quién no sabe quién son los Monteverde? ¿Quién no sabe del otro lado quién son los Chaillú? ¿Quién no sabe quién son la nueva bandada que vino, los hijos, los nietos? Y más otros que se fueron sumando, y que cada vez que vos entrabas ahí, pisabas el sanatorio, te pedían plata, plata y plata, por esto, por esto y por esto. Sabemos perfectamente, y nunca invirtieron un peso en el sanatorio. Yo me acuerdo de la época de Alfonsín, cuando uno de los Monteverde andaba con la libretita de frente de los bancos anotando, y era la ganancia que sacaba el pueblo de Galvez con el sanatorio, a ver qué es lo que, cómo, a dónde depositaba la plata para poder. ¿Se acuerdan de Alfonsín cuando semana a semana aumentaba la inflación? Me acuerdo de los Monteverde con la libretita parado frente a los vidrios de los bancos ahí, viendo a ver la cotización. Y estos tipos, digamos, le chuparon la sangre a cada uno de nosotros, los que pertenecemos a este pueblo que vivimos, nos atendíamos en el Sanatorio Galvez. Y en otros sanatorios también, por supuesto. Sanatorio Integrado ahora, que es un verso el Sanatorio Integrado. A otros ya lo vaciaron. Hablan de que va a venir una empresa privada, va a poner directamente, va a poner, digamos, clínica y algunos servicios más. Y este ya lo están haciendo también. Han venido gente de afuera, que no son non santos, no son nada santos tampoco, pero grupos económicos a querer invertir en Galvez. No, no. Como este pueblo siempre va para atrás, y después dice que San Carlos es mejor, u otros pueblos son mejor, porque tiene otra forma de actuar. Invierten en el pueblo, o tratan de salvar al pueblo ante todo. Y no se fijan en el bolsillo, si realmente pueden cargar más moneda en su bolsillo y joder al prójimo. Entonces, esta situación que se creó en los sanatorios, concretamente, y hoy terminamos cuando tenemos terapia, va a generar de que cualquier persona corre el riesgo que se muera saliendo del hospital o del sanatorio en una ambulancia, por no tener terapia en Galvez. Y sumar al hecho que hay una sola ambulancia del 107 y que el servicio de ambulancia de los bomberos, y con esto vamos a ser claros, porque a uno dice, no le pegué a los bomberos. Yo le pego a la parte administrativa de bomberos, que hemos tenido reuniones, Hemos tenido reuniones con los que representan a bomberos, del Bianco, Noste, y fueron claros. No queremos hacer convenios con los sindicatos, queremos la plata contante y sonante, las cuotas. Y una cuota promedio está en 3.000 pesos, y toda la gente no la puede pagar. No la puede pagar. El que depende de un sueldo, sumado al hecho que hay mucha gente con un porcentaje bastante importante, gente que trabaja en negro, o son desocupados, o son jubilados, no puede pagar una cuota mensual en lo que significa la cuota de bomberos. Porque bomberos no es un servicio, digamos, que puede pensar en el prójimo y decir, ah, che, vamos a llevarlo aunque no le alcance la plata. No, es una empresa privada, como era Cooperativa Eléctrica, una empresa privada. Hablan de cooperativa, estos son bomberos, son empresas privadas que cumplen un servicio. Nadie niega el servicio de bomberos, que es excelente. Nadie niega la capacidad laboral de los empleados que tiene bomberos en lo que significa ambulancia, que es excelente. Pero ante esta situación, en la cual nos encontramos hoy en un cuello de botella, yo quiero saber qué van a hacer bomberos y qué va a hacer la provincia con el 107. ¿Eh? ¿Le van a negar a la gente de trasladarla? Y corremos un riesgo bastante importante. Vamos a escuchar el comunicado, la nota que le envían a su secretario de Desarrollo y Salud, a Leandro Primón, la gente de denominado Sanatorio Integrado. Sanatorio Integrado manda una nota, como dice Primón, decía anteriormente, donde no tiene firma. Realmente una caradurez total, nadie se hace responsable. Firma Sanatorio Integrado. Escuchemos cómo dice lo que dice concretamente la nota que le mandan a Primón. Gálvez, 28 de octubre de 2022. Subsecretario de Salud y Desarrollo Social del municipio de Gálvez. Psicólogo Primón Leandro, su despacho. El sistema de salud en nuestro país desde hace ya tiempo se encuentra en crisis, agravado aún más en los últimos años de pandemia y la actual situación económica, no siendo Sanatorios Integrados, Sociedad Anónima, la excepción. En este contexto, la masa societaria que forma parte de la empresa, en asamblea extraordinaria, ha tomado la decisión de iniciar un proceso de reestructuración con el objetivo de poder seguir prestando servicios. Entre otras medidas que se han ido tomando en este tiempo, se ha decidido efectivizar el cierre momentáneo de la unidad de terapia intensiva, UTI, de nuestra institución. Por medio de la presente se lo notifica a usted esta decisión. Sin otro particular, atentamente, Sanatorios Integrados, Sociedad Anónima.